Buen día. ¿Cómo le va, Adriana? Muy Papo, bien, de acá, desde Minas. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo muy está bien la capital? A ver, ya... Me pinta un panorama meteorológico. ¿Qué le bueno, parece? Bueno, ¿cómo decirle? Es como si a la pecera sí la hubieran vaciado de agua para volverla a llenar. A ver, ¿cómo es estamos eso? Estamos todos ya con escamas prácticamente de haber, después de haber sufrido todos estos días de lluvia. Oh. Y está por venirse de nuevo la lluvia. Oh. Ahora mismo está húmedo, sí, pero bueno, está el cielo muy, sí, muy cerrado, muy encapotado. Sí, sí. Y bueno, y la vereda que la estoy viendo ahora. Oh, acá, todo mojado. Mojado. Qué bárbaro. Así que bueno, ya en cualquier momento, eso. Sí. Escamas, aletas y... Qué bárbaro. Había un viejo dicho que decía siempre que llovió, paró. Lo que hay que avisarnos cuándo ahora, ¿no? Bueno, pero el hecho de que haya pasado en el pasado sí no quiere decir que vaya a parar en el futuro. Sí, por eso. Siempre puede haber sorpresas. Sí. Siempre que llovió, paró. Pero sí, por ahí ahora estamos ante un nuevo diluvio universal. Claro. ¿Quién sí sabe, no? Vaya a saber, ¿no? A esta altura, que sí. Pasan tantas cosas que ya no nos sorprende nada, ¿no? Está complicado, la verdad sí que está complicado. Y uno en estos momentos sí piensa en la gente que sí no tiene un techo sobre su cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lluvias como las de anoche, que anoche llovió mucho, como las de el sábado, como uh-huh las de todos estos días, son fenómenos que uno dice, bueno, qué afortunado sí soy que tengo un buen techo sobre mi cabeza y un sí buen piso sí bajo mis pies, ¿no? Sí, es verdad. Porque verdaderamente es muy complicado con toda sí esta gente viviendo en situación de calle sí y gente que está viviendo uh-huh de modo muy precario, con sí viviendas precarias. Y le voy a decir más, en el interior se da en algunos lugares que la gente no está viviendo en situación de calle ni precario, y tiene su familia y tiene su casa, pero se le inunda. Y se le inunda, o se le llueve, pero sobre todo el tema de la inundación. De es la inundación, sí. Pero, acá hay gente muy complicada ya de vuelta. Claro. Y era lo que hablábamos hoy con el presidente del Zunca, a nivel departamental, le decíamos, ¿qué pasa con los sistemas de emergencia? ¿Cómo se activan? Y dice, mirá, acá en mi casa estoy para arrancar para Montevideo, porque tenemos un par de charlas allá con los sindicatos, con todo. Y dice, estoy acá atrancado porque la gente me viene a golpear la puerta, que está complicada. Y dice, y tenemos que darles una mano, ¿verdad? O sea, más allá del que vive, que no tiene techo, está el que tiene verdaderamente un techo constituido y tiene el otro problema. Ah, sí. Que pasan bueno los años claro y no se toma el toro por las astas, porque... Hay una realidad, y disculpe que la saque el tema, pero como me parece usted una mujer tan versátil, puedo tocar muchos temas. Nosotros siempre hablamos de que también hay una realidad, que a veces suena antipática, pero los gobiernos, con tal de no perder un voto, no quieren ser antipáticos. Hay gente que está viviendo ya en lugares que se sabe que por más que baje el agua, puede venir mañana en 4 días y otra vez estar inundados. ¿Qué habría que hacer ya a esta altura? A esa gente hablarle, buscarle una solución y decirle, usted acá no puede vivir más, ¿verdad? Porque si no, se vuelve a repetir. Sí, son temas muy complejos. Muy ¿no? complejos. Porque verdaderamente uno piensa en países como Holanda, que han resuelto claro tecnológicamente el problema de la relación con el mar en un territorio muy, muy pequeño, uh-huh, y le han ganado mucho, mucho territorio al mar, claro, justamente, bueno, con un país que queda en su... la mayor parte de su superficie por debajo del nivel del mar. Claro. Y bueno, y lo han resuelto justamente esto, ganándole tierra al mar y bueno, y manteniendo y aumentando ese territorio a fuerza claro de tecnología, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo no sé si el caso es este para el caso uruguayo, porque estamos nosotros ahora hablando de un problema, pero como no somos especialistas en el tema, no. Bueno, estarán los especialistas para decir que es lo mejor sí en casos que son muy variados. Lo que pasa es que es como el tango, ¿vio? La historia vuelve a repetirse. Claro, eso por ese lado, es el problema, ¿no? Claro, pero a ver, ayer estábamos hablando con un conocido sobre el tema Carrasco. Uh-huh. Que, a ver, unas casas hermosas, un barrio sí de lujo sí y también se inunda. Sí, no sí se puede caminar por las veredas. Es verdad. ¿No? Entonces... Y después tiene este Paso Carrasco que no tiene saneamiento. Bueno. Con unas calles... Claro. Que quedan entonces, tipo piscina también. Sí, entonces bueno, por eso son cosas... Y sale que... todo para afuera, porque ya después en la calle es una piscina, pero de aguas claro, servidas. Sí, claro. Y unas casas hermosísimas, que de sí, costos sí. ¿No? Altos, claro. Elevados. Sí. Paso Carrasco, paso al puente, le digo. Conocimos toda esa zona trabajando. Estábamos ahí en la Costa FM, justamente en el puente, ahí estaba, y sí conoceremos la zona. Pero es así, ¿no? También, por eso digo. Y a veces cuesta creer que se tarde tanto, ¿no? Para determinadas cosas, ¿no? ¿Qué va a ser? Sí, sobre todo porque tampoco es un país. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una bondad de clima, cuando estamos acostumbrados a una bondad geográfica. Nosotros no tenemos problemas geográficos, no tenemos selvas, no tenemos montañas, no tenemos lugares inaccesibles. Entonces, bueno, realmente nos hemos acostumbrado a esta sí. idea, ¿no? De la escuela, sí. de suelos levemente ondulados y clima templado y pero verdaderamente lo templado del clima tiene que ver efectivamente con que no hay temperaturas extremas, claro. pero hay todo tipo de cosas, es decir, sí. no hay temperaturas extremas, sí, sí. pero verdaderamente, a ver, esto es una conversación de boliche ya, ¿no? No, está bien. En invierno hace frío, y sí. sin embargo la mayor parte de las casas no están acondicionadas para el frío, es no están pensadas como para el frío, como que tenemos que... en invierno tenemos que comprar estufas porque no hay sistemas de calefacción incorporados, o si hay son excesivamente caros. Entonces, bueno, está todo eso de que nosotros nos asumimos como templados, pero verdaderamente pasamos mucho frío, a veces mucho calor, a veces mucha lluvia, a veces mucha sequía. Entonces, bueno, es una especie de promedio que está dado de muchas de muchos extremos a veces lo que pasa que hablando a lo macro, por así llamar, somos un país que nunca bajamos la pelota. O sea, en todos los temas, cuando la pelota está para bajar, le pegamos vuelta para arriba. Y la vamos llevando en todos los órdenes. Entonces, no tenemos un verdadero proyecto país. No sabemos para dónde vamos. Es complicado. Mire, yo tengo sentado acá en la mesa a Ramiro García. Ayer como una van premier, ahora ya le voy a estar pasando con él, como una van premier de la charla que íbamos a mantener hoy, ayer tocamos el tema de la educación de Corea del Sur y de Finlandia, ¿verdad? Primero y segundo y primero, y ahí están, entre uno y el otro, ¿no? A nivel mundial, todo el tema de educación, ¿verdad? Ahora, la tienen clara para dónde van. El problema es cuando uno no sabe para dónde va como país, porque usted hablaba, y me voy otra vez de contexto, usted hablaba de las casas que no están... Bueno, ¿qué proyecto país queremos? ¿Hacia dónde vamos con el país? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Verdad? Entonces desde ahí empiezan a marcarse lineamientos. Ayer hablábamos justamente, vamos a hacer la educación como Finlandia. ¿Estamos preparados para tener una educación como Finlandia? Estamos preparados para... Porque es muy fácil venir a decir, nosotros tenemos que hacer una educación como los finlandeses. Se la pongo más fácil. Ahora hablan del fútbol y la violencia. Y dice, che, pero en los estadios de los hooligans no tienen ni alambrados. Perfecto. Pero se lo hicieron adaptar a cabezas que están preparadas para allá. Si acá le sacamos el alambrado, juegan al lado de los jugadores. Claro, claro. Pero a ver, más allá de si estamos preparados o no, una vez que uno define qué tipo de educación quiere dirigirse, claro. uno puede dar un primer paso. Claro. El tema es que hasta que no se define hacia dónde caminar, uno no puede caminar. Claro. Entonces ahí está el tema. Es decir, una cosa es que nos falte tiempo para llegar a un lado, claro. otra cosa es que nunca nos pongamos a caminar. Claro. Entonces ahí hay una... está la importancia central de lo que usted decía, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, eso es un hacia dónde vamos que tenemos que definir y que creo que de alguna manera está en pugna. Sí. Es decir, no es algo que esté simplemente indefinido. Es decir, está indefinido porque hay una pugna por poder, hay una pugna por proyecto, yo diría que más por poder que por proyecto, que, bueno, está manteniendo inmovilizada a gran parte. A la gente que está involucrada en la definición de este proyecto. Okay. Y como todo en Uruguay, también son pugnas, son luchas que se dirimen en sordina. Se dirimen por debajo, digamos, de, sí, de sí. lo que es el discurso, ¿no? Sí. Es decir, hay que estar muy adentro y conocer mucho los actores para saber cuál es la diferencia de enfoque. Claro. Porque no se tematiza, no se debate, no se habla abiertamente de este tema. Estamos de acuerdo. Yo creo que al comienzo de este gobierno, del Frente Amplio, creo que hubo intentos de una definición que no llega a plasmarse por múltiples razones, tanto en el campo educativo como en el campo, digamos, estrictamente de generación de conocimiento. Sí. ¿No? Ahora hubo apuestas claras a favor de la creación de conocimiento, sí. lo que va de acuerdo, digamos, con lo que es un planteo, yo diría, de izquierda tradicional, marxista de la sociedad, ¿verdad? Una sociedad basada en la ciencia y en la tecnología. Uh-huh. Pero bueno, eso choca con múltiples intereses y de instituciones que ya están funcionando y que tienen escaso parentesco claro. con la ciencia y con la tecnología. Sí, sí. Entonces es un problema, volver a plantear la cuestión y uh-huh. caminar hacia allí. Sí, ahora, usted dice volver a plantear, armar y ir hacia ahí. Bien. Ahora, si a eso le seguimos armando un cóctel, se complica más, ¿no? Porque voy al punto de por qué la estábamos también llamando en la mañana de hoy. El jueves pasado apareció publicado en Búsqueda el artículo que fue un poco el que movió las aguas, más allá que estaba esto, pero fue el medio que hizo que todo se sacudiera y se pusiera de relieve, hablando de una guía lanzada por el MEC que sugiere a maestros homosexuales hablar de sus parejas con los compañeros de trabajo y alumnos. El Ministerio de Educación y Cultura, MEC, presentó la semana pasada una publicación destinada a los docentes que ofrece distintas recomendaciones sobre cómo abordar en clase la diversidad sexual. Vestidos en el aula, guía educativa sobre diversidad afectivo sexual, fue lanzada el lunes 20 por... Que se llama Vestidos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno piensa las alternativas y como que da un poco de cosas. Sí. Se trata de la segunda edición de la guía, que tendrá un tiraje de 2.100 ejemplares y se distribuirá gratuitamente en el marco del proyecto 19 Arterias de Apertura a la Diversidad, organizado por Yamale H, que ofrece funciones de cine sobre género y sexualidad en liceos, UTU y centros de formación docente en todo el país. Creemos que estos materiales oficiarán como excelentes disparadores de reflexiones e intercambios en aulas con niñas, niños y adolescentes de 10 a 15 años, dice la introducción de la guía, de cuyo lanzamiento participaron Glenda Rondán, directora del Centro MEC, y Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. En el capítulo cuarto se habla sobre la convivencia y ciudadanía. El documento propone pensar la dimensión pública y comunitaria de hablarse y mostrarse lesbiana, gay, bisexual y o trans en relación al armario o closet, la metáfora que refiere al lugar donde habita una persona antes de hacer pública su orientación sexual. La guía sostiene que no debería recaer en quienes están en el closet la responsabilidad de desarmarlo. Por ejemplo, muchas maestras y maestros gays y lesbianas no hablan de sus parejas, ni con sus compañeros de trabajo, ni con los niños. Sin embargo, resalta la importancia de poder hablar públicamente, entre paréntesis, ya que el reverso del armario es el orgullo de ser lesbianas, gay, bisexuales y personas transgénero. Para ello plantea realizar en el aula, a lo largo del año y en grupos con relaciones de confianza, juegos que fortalezcan el autoconocimiento y el reconocimiento positivo externo, donde el participante tenga la posibilidad de hacer pública su área oculta o privada. Además, brinda una serie de tips y experiencias elaboradas por un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República sobre cómo comunicar a otros la identidad del género. En el capítulo ¿Cómo hablar de sexualidad con niñas y niños y jóvenes?, la guía recomienda a los adultos, entre ellos padres y familiares, no ocultar la identidad sexual del adulto LGBT con los que las niñas y niños tengan trato y un vínculo positivo, a fin de desarmar los estereotipos negativos que suelen proyectarse sobre lo LGBT y ofrecer modelos positivos de referencia e identificación. Ya termino. Lo no dicho, las acciones y omisiones comunican y educan. Por ello, si los adultos no hablan del tema con natural respeto o lo niegan, están transmitiendo un rechazo al niño, niña o joven, en el caso que también lo fuera, lo que dificultará desarrollarse saludablemente, sostiene. Después habla también de masturbarse, al momento de hablar de la sexualidad con niños y jóvenes, la guía también recomienda a los adultos que no esperen a que los chicos les hagan preguntas, ya que eso no quiere decir que no tengan inquietudes sobre el tema. Presenta como orientación una tabla de pautas de acompañamiento de acuerdo con las edades. A los 2 años, la tabla indica que los niños pueden experimentar erecciones y la vagina de las niñas puede lubricarse. Los adultos pueden entonces dejar que el bebé explore su cuerpo si se toca mientras le cambia de pañal y nombrar adecuadamente todas las partes del cuerpo. De 3 a 4 años los niños pueden sentir mucha curiosidad por las diferencias corporales y jugar voluntariamente a las casitas o al doctor o buscar otras formas de juegos sexuales. Al saber que se sienten bien cuando tocan sus genitales, pueden empezar a masturbarse estimulándose a sí mismos con la mano o frotándose con un muñeco de peluche, lo que puede o no provocar un orgasmo. En ese caso, el adulto, con amabilidad, debe preguntarles qué estaban haciendo para que pueda comprender la situación desde la óptica del niño y explicarle que tocarse los genitales debe hacerse en un lugar privado como el dormitorio. Bueno, el siguiente capítulo del libro organiza los contenidos con relación a un cortometraje en español llamado Vestido Nuevo, del año 2008, que se centra en la reacción de maestras, directores, compañeros, padres, cuando un niño acude a la escuela disfrazado con el vestido rosa de su hermana. A partir del cortometraje, la guía plantea otro juego para el aula, en el cual durante un día de clase los varones hagan de niñas y las niñas de varones. Se puede invitar a 2 varones y 2 niñas a que oficien de observadores. Luego de la representación, los observadores exponen al grupo lo que observaron. También invita a los alumnos a escuchar y leer la letra de la canción A Quién Le Importa y tomar de ellas reflexiones que se relacionen con el cortometraje. La canción del grupo español Alaska y Dinamarca, y conocida por la interpretación de la cantante mexicana Thalía, se trata de un himno para la comunidad LGBT de habla hispana. Y ahí sigue el artículo, que ya casi termina, pero verdaderamente, Adriana, no sé, es una cosa que no entiendo a dónde vamos. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir para que las cosas queden claras, ¿no? A ver, son 2 cosas, no es una sola cosa, pero 2 cosas. Primero, yo no leí la guía, no la conozco, nunca la tuve en mis manos. Sí tuve, efectivamente, el artículo de búsqueda, leí también lo mismo que acaba de leer, y bueno, esa es la primera cosa. Estoy hablando de una guía que conozco a través del artículo, no la vi directamente, ¿no? Pero creo que lo del artículo ya nos da algunos elementos que podemos analizar, charlar, porque verdaderamente llama la atención, ¿no? Sí. Y la segunda cosa que me parece que es importante recalcar es que no se trata de decir que esta guía, o criticar esta guía, o hablar mal de esta guía, porque realmente hay cosas que son sumamente llamativas en el mal sentido. Sí. Pero no se trata de decir, bueno, criticar la guía o entonces que no haya guía. Yo creo que el que haya una guía de educación sexual para docentes, que ayude a los docentes y a los padres a encarar cierto tipo de problemas y cotidianeidades que puedan tener con sus hijos o con sus estudiantes, eso está muy bien. Es decir, vamos a no decir... Estamos de acuerdo. No hay que hacer ninguna guía. Saquemos esta guía. No, está muy bien que haya una guía, ¿verdad? Es decir, porque la alternativa es seguir ocultando el tema, seguir en la ignorancia. No, está muy bien que los estudiantes y los niños tengan libertad para hacer preguntas a medida que ellos estén preparados para hacerlas, sabiendo que no hay de parte de los padres o de parte de los profesores o maestros ningún tipo de reparos, ¿verdad? O intentos de ocultamiento de, de cuestiones que son naturales en la vida. Sí, sí. Entonces, eso es una cosa que es importante recalcarlo. Sí. ¿No? Porque también una reacción a esto podría decir, no, vamos a retirar las guías, no vamos a poner ninguna guía. No, vamos a pensar sensatamente sobre los contenidos de la guía. Claro. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a la gente que haga? Sí. Entonces, esta guía me parece que cruzó los límites de la sensatez, por decirlo así. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero cruza los límites de la sensatez por muchas razones. Yo ya no sé ni por dónde empezar. Sí. ¿Verdad, no? Sí, es un tema que, la verdad, es un es como un círculo, ¿no? Claro, porque, a ver, el tema es que, en primer lugar, yo me voy a centrar en lo que primero me llamó la atención. A ver. ¿Por qué un docente que es homosexual o es trans o es bisexual tiene la obligación de hablar de su pareja o de su intimidad con sus estudiantes? ¿Por qué se carga a ese docente homosexual con una responsabilidad que los heterosexuales no tenemos? Claro. No, en el fondo. No me acuerdo. Yo qué sé, yo voy a dar mis clases, y en otro momento, ahora es la universidad, en otro momento era el liceo. Yo no tenía ni por qué hablar de mi pareja, si tenía pareja, si no tenía pareja, si tenía marido, no tenía marido, o tenía problemas con mi marido. Claro. Eso forma parte de mi esfera privada. Claro. Forma parte de mi vida. Los estudiantes, cuando yo llego ahí, necesitan otra cosa, no necesitan que yo les vaya a hablar de mi pareja o de mi marido. Claro. Necesitan que les enseñara, en mi caso, sociología o lo que sea. Y si en algún momento tenían alguna pregunta para hacer, ellos la hacen. Es decir, ¿por qué de alguna manera exponer o obligar a ciertos colectivos a que se expongan en un área que verdaderamente no es relevante para la enseñanza? Es decir, en esto yo diría un poco más de naturalidad. Cada uno es lo que es y tranquilamente. Sí. ¿Verdad? Ahora, cada uno viva su vida como quiera. Adriana, disculpe, le hago un paréntesis acá. ¿Usted siente, porque yo la estoy escuchando, ¿no? ¿Usted siente como que los obligan o acá sale el famoso orgullo de ser como soy? ¿Me explico? Bueno, pero porque vio que entramos en un terreno. Nosotros, bueno, claro, ahí incluso nosotros no andamos por la calle con una bandera diciendo somos heterosexuales, ¿no? Y sin embargo sale lo otro, que es a contrarrestar, es el orgullo de... Bueno, yo soy lo que vos sos. No, pero eso es muy... Es un concepto totalmente equivocado, pero por una razón muy simple. ¿Cómo podría yo sentirme orgullosa de ser heterosexual o homosexual? Claro. Es algo que yo no elegí. Claro. Es decir, es como decir yo me siento orgullosa del color de la piel o del país donde nací. Si es algo que la suerte, la naturaleza, yo qué sé, las chances en la vida me pusieron donde estoy con las características que tengo. Claro. Las personas pueden estar orgullosas de algo que lograron en la vida. No, bueno, a ver, algo que se logró por motus propios, pero no por cosas que no elige y que no conllevan esfuerzo alguno. ¿Qué sentido tiene decir yo estoy orgullosa de ser heterosexual o orgullosa de ser homosexual? No tiene sentido. Claro. Es un orgullo que no tiene sentido, es injustificado. Claro. Es como el orgullo por la raza. Sí, es injustificado. Sí. Es decir, uno puede de pronto identificarse con manifestaciones culturales que tienen que ver con determinada pertenencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sí, yo nací, vamos a llamarle, vamos a no usar neologismos de afrodescendiente, porque, a ver, yo siempre hago la misma broma, ¿no? Afrodescendientes somos todos, porque el ser humano, la hominización, empezó en África. Sí. Y de ahí salimos, de aquellos homínidos africanos, salimos todos los seres humanos, de todas las razas. Sí. Entonces, afrodescendientes somos todos. Entonces, somos vamos todos. A suponer que nosotros nacemos acá en Montevideo negros. Bueno, yo puedo identificarme de pronto con una cultura que tiene que ver con, bueno, con lo típico, ¿verdad?, de la cultura negra, de las llamadas o del tambor, lo que sea. Sí. Pero puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Y bueno, y en la medida en que puedo hacerlo, sí, bueno, por ahí me gusta, no tengo vergüenza de ese tipo de cosas. Pero una cosa es no tener vergüenza, y otra cosa es sentirse orgulloso. Claro. Es decir, son cosas que, bueno, que de alguna manera uno es. Sí. Entonces, lo que uno es y lo que uno adopta como forma de vida, es una forma de vida que, bueno, que tiene que tomarla con naturalidad. Y yo creo que parte de la naturalidad es eso, es incorporarla a la vida y simplemente incorporarla a la práctica. Es decir, no ocultar, pero tampoco tener que andar diciendo, tener que andarse explicando. Sí. ¿No? Es decir, ese, ¿por qué tengo que explicarme? Sí. ¿O por qué tengo que explicar yo que de pronto que bueno, que me casé, que tengo una pareja, que bueno, que mi marido, y después, bueno, que tengo problemas con mi marido, después que me divorcié de mi marido? Sí, sí, ¿por qué tengo que estar exponiendo? Ahora, ¿quién está detrás de todo esto, no? De esta guía. ¿Cuál siente usted que es el objetivo? Vuelvo a la misma pregunta. Bueno, ¿Es el orgullo de...? O sea, indirectamente, no. ¿O es el lava tus culpas o desnudarte frente a los demás diciendo cómo sos? No, yo creo que lo que hay en el fondo de parte de esta gente que está promoviendo esto, porque además también primero una aclaración. Todo esto empezó, incluso la idea de Ramiro y todo, empezó por una discusión en las redes, ¿no? Sí. Entonces yo en algún momento escribía y ahora vuelvo sobre esto, ¿no? En el fondo, todo este tema de, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, si uno mira por dónde viene el liderazgo de estas minorías, este es un liderazgo masculino. ¿Es un liderazgo, perdón? ¿Un liderazgo qué, perdón? Masculino. Yo voy a decir, lo voy a también a dividir por este otro lado, ¿no? A ver. Es decir, ¿por qué siempre estos colectivos están liderados también por hombres? Porque siendo minorías que son bastante diferentes entre sí, verdaderamente a los que siempre vemos es a homosexuales hombres, es a gays. No vemos a lesbianas liderando esto. Entonces, yo lo que verdaderamente veo es que, de nuevo, hay una cuestión, primero, de poder. Sí. ¿Verdad? Es decir, bueno, de poder, de estar, de ocupar cargos, de, evidentemente, hay también intereses económicos. Esta guía fue hecha por una asociación civil. Acá hay mucho dinero de por medio. Y hay dinero y hay poder de por medio. Entonces, todos estos esfuerzos de visibilizar, de hacer, tiene que ver también con, modos de acceder al poder social en una sociedad que sí, que de alguna manera está muy puede ser que esté culposa, pero por otro lado, más bien lo que veo es que es una izquierda que no tiene mucha noción de para dónde va. Claro. Es decir, mucha noción para dónde va con esto. Sí. Este tema es un tema que en los países civilizados ya se dirimió. Sí. Ya se dirimió en el siglo XX. La gente no anda con una chapa de identidad. Claro, claro. Sobre su identidad sexual, sobre su sobre cuál es su club de fútbol favorito y cuál es su comida favorita. Yo creo que aquí nosotros los adultos tenemos que restablecer, como adultos tenemos la responsabilidad de restablecer en los ámbitos educativos la distancia, la diferencia entre el ámbito público y el privado. Nosotros tenemos una constitución, tenemos unas leyes que claramente señalan la laicidad en temas educativos. Claro. Es decir, que las preferencias del maestro y del profesor adentro del aula cesan. Quedan de la puerta del aula para afuera. Claro. Es decir, si la persona con quien, a ver, el docente, con quien se acuesta, si se acuesta con alguien, sí, a quién le reza, claro, si le rezan a alguien, y a quién vota, si votan a alguien, es algo que tiene que quedar del aula para afuera. Claro. Es como si nosotros, por ejemplo, dijéramos, bueno, ¿por qué no hacer una guía de comida vegana? Entonces, bueno, hablar en contra de la carne, hablar a favor, a ver. Sí, sí. Son esas cosas que, bueno, podremos educar a los estudiantes sobre cómo no basar nuestra comida solamente en la carne, nuestra alimentación, los riesgos que conlleva, el tipo de dieta que claro, es mejor hacer, etcétera. Pero hacer que el maestro explique qué fue, si se comió un asado con achuras el domingo, sí, sí, o si se comió unos raviolitos de espinaca, claro, parece realmente fuera de contexto acá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí es que no, es interesante, porque yo creo que los estudiantes y los jóvenes hoy mismo no tienen una idea clara, muchos adultos tampoco, de lo que es la vida privada y la vida pública. Y creo que nosotros estamos obligados, digamos, éticamente, sí, como sí, educadores, a volver a señalar eso y decirle a la gente, ustedes tienen derecho a que haya ámbitos de la vida donde la gente de afuera no se meta. No se meta ni para bien ni para mal. Claro. Es decir, que tampoco se estigmatice, por supuesto, ¿verdad? Es decir, que no se margine ni al gay, ni a la lesbiana, ni al bisexual, ni al trans. Pero que tampoco se obligue a esa gente a hacer una exhibición, claro, de su vida privada, como si su vida privada le perteneciera al mundo. No, hay ámbitos de nuestra vida que tenemos derecho, sí, a reservarnos, porque, bueno, sí, porque además son problemáticos. Sí. Quiero decir, son problemáticos en el sentido de que la vida de pareja es complicada. Sí. Tampoco queremos, y eso creo que la guía es muy omisa, no lo sé, de nuevo, yo no la vi directamente, pero ahí no se menciona nada. Porque lo que da la sensación es que también hay una especie de idealización de la vida en pareja, sí, ¿no? Entonces, como que el homosexual, o el trans, o el bisexual, habla de su pareja, sí, y cuando habla de su pareja, habla como lo que se traduce, lo que se desliza allí, es como que pinta una especie de imagen de pareja tradicional. Claro. Donde, no solamente tradicional, sino idealizada, tradicional e idealizada, donde la persona tiene una pareja. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el homosexual que no tiene pareja? Claro. O que tiene varias parejas. Claro. Entonces, ¿qué? Es decir, a ver, me parece que está es muy confusa. Es muy confusa en el sentido de que está lleno de confusiones que muestran que las personas no tienen claro realmente de qué se trata la cosa, ¿no? Es esto de sentirse orgulloso de algo que no depende de ellos. Claro. El tema de tener que explicarse cuando los demás no se tienen que explicar. Claro. El tema de tener que exponerse. Yo entiendo que dentro de este colectivo hay alguna gente que le gusta la exhibición. Claro. ¿No? Que le gusta hacer alguna manera una exhibición muy explícita. Sí, sí. Pero hay otra gente que no, que lo que quiere es tener una vida tranquila y en paz, como cualquiera. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, bueno, de lo que se trata acá es un poco de eso, de ver hasta qué punto no se está forzando a la gente a actuar, a decir y a decirse o a hablarse, como dicen ahí, con los guiones, esos que no tienen sentido. Sí. Bueno, mientras que los demás no, ¿no? Claro. Y además, hay otro tema que me parece que también está en la guía y que es muy peligroso, muy complicado. A ver. Que es, que también se supone, se supone que la relación en el aula es una relación prácticamente, va a ser, a raíz de la guía, una relación horizontal, simpática, de confianza, etcétera. Uh-huh. Ahora, la relación en el aula es una relación asimétrica. El maestro puede, el niño no puede. Sí. Yo me pregunto, ¿qué pasa si un niño o una niña dicen que un día no quieren vestirse con ropa del otro sexo? Claro. ¿Qué pasa si no quieren? Sí, sí. ¿Pueden decirle a la maestra, no, mire maestra, no me quiero vestir de varón? Yo no me quiero vestir. No me quiero vestir de varón. A mí me gusta mi vestido, a mí me gustan mis pantalones. Claro. No, no quiero vestirme. ¿Puede un niño decir eso? ¿O se siente tremendamente avergonzado porque es una tarea que la maestra pone, como pone de aritmética o pone de lengua? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿y si se niega? Sí, ¿qué puede pasar? ¿Ese niño va a ser tratado o esa niña van a ser tratados como un niño problema? ¿Los van a mandar al gabinete psicológico? ¿Porque no se quieran vestir como un niño del otro sexo? Claro. ¿Los van a acusar de malos compañeros? Claro. ¿Los van a acusar de rebeldes? ¿Los van a acusar de reprimidos? Sí. ¿Los van a acusar de qué? Claro. Porque hay un ámbito de libertad. Sí, sí. Que es un ámbito, a ver, es un ámbito muy delicado. Uh-huh. Porque de alguna manera, a ver, una cosa es decir, bueno, vamos a disfrazarnos y que cada uno se disfrace. Sí. Entonces, como quiera. Tengo disfraces. Sí, como quiera. Disfraces. Sí. Claro, como quieran. Pero otra cosa es obligarles a usar una ropa del otro sexo. Porque si yo me voy, es decir, a ver, si una niña se va a disfrazar, entonces podrá elegir disfraces distintos. Claro. Pero puede elegir disfraces que tengan que ver con su sexo o con el sexo distinto. Claro. Sí, puede ser que una niña se quiera disfrazar de hombre araña. Claro. Sí, sí. ¿Verdad? Pero no es lo mismo disfrazarse de hombre araña que obligar a esa niña que se disfrace de varón. Claro. Entonces, ahí es donde me parece que hay un problema, que es un problema de violencia simbólica, que es el obligar a un niño o a una niña a hacer algo con lo cual no se sienten cómodos. Claro. Y que violenta una identidad, que es una identidad que al fin de cuentas es relevante. Sí, del sí. mismo modo, como no vamos a obligar a un maestro o a una maestra a que oculten su identidad gay o lesbiana, tampoco podemos obligar a un niño a que se vista con ropa de otro sexo, si no lo quiere hacer. Ahora, claro. ¿Cómo sabemos que no lo quiere hacer? Porque es posible que el niño no se anime a decir que no lo quiere hacer. Claro. Entonces, para evitar ese problema, es mejor no invitar a los niños a que se vistan con ropa de otro sexo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Claro. Es decir, porque... Entonces, bueno, ahí es donde yo veo la confusión. Y veo el que esta gente no entiende nada. Es decir, no entenderá de lo que es sentirse excluido. Y entonces, pero el sentirse excluido no soluciona, si no se soluciona, imponiéndole a niños violencias, imponiéndole a profesores que tengan que hablar de cosas que de las que de repente no quieren hablar, porque de pronto están pasando por un mal momento, porque de pronto... Porque ¿por qué van a querer hablar? Si lo que tienen que hacer es enseñar matemáticas. ¿Verdad? Es decir, si ellos... A ver, yo he sido muchos años docente de secundaria. Ellos cuando quieren plantear un tema lo plantean. Pero si uno está enseñando justamente educación sexual, bueno, hay tantas maneras de naturalizar, digamos, de convertir en algo normal, común y corriente que la gente tenga distintas preferencias, del modo como a la gente le gusta vestirse de distintos colores y le gustan distintos cuadros de fútbol y etcétera. No quiero trivializar la identidad sexual. No la quiero trivializar. No quiero decir que es lo mismo que estar por Peñarol o sí. Pero bueno, para mucha gente es identitario también. Y por otro lado, ¿por qué poner esa diferencia por arriba de otras diferencias y de otras muchas similitudes? Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Porque yo con una mujer lesbiana, con mis amigas lesbianas, tengo muchísimo más en común que con otras mujeres o con otras personas. Claro. Porque de repente trabajamos en los mismos lados, tenemos los mismos intereses, nos gusta los mismos tipos de manifestaciones culturales, tenemos las mismas opiniones políticas. Sí, sí, hay afinidad. Hay otras afinidades que son más relevantes que si a ella le gustan mujeres y a mí me gustan hombres. Claro. Es otro tipo de cosas. Estamos de acuerdo. Y eso está, digamos, las afinidades personales están por arriba de cualquier otra cosa. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo que queda por fuera, ¿no? Es decir, lo que a nosotros nos importa del otro es si es humanamente valioso, claro, si es una persona digna, si sí, es una persona, si es un buen docente, si es una persona íntegra, si es una persona honrada. Uh-huh. Eso nos importa, eso es lo que importa del otro. Ahora, lo que haga en su vida privada no es relevante. Sí, ¿verdad? Sí. No lo vamos a castigar, pero tampoco lo vamos a premiar. Tampoco. No hay que colgarse ninguna medalla. Claro. ¿Verdad? Bueno, ni pero por ser una cosa ni por ser la otra. Pero acá parecería, volviendo al tema de lo que yo le planteaba, como que va por ese lado. Volvemos, me parece como que tiene más esa afinidad del orgullo, ¿no? O sea, el duplico la apuesta, yo soy así y te tengo que hacer creer que es mejor que. No sé, digo. No sé si es mejor que, no, pero de alguna manera verbalizar, que además claro, al final también va a empezar a existir el problema de aquellos niños muy defraudados porque no tienen ningún profesor homosexual. Claro, claro, pero por eso es lo que le estoy planteando. ¿Verdad? Y no quiero ir más lejos, que lo hablábamos hasta fuera de micrófonos hoy, cuando estábamos en el hueco de venta con Ramiro. Él ayer me mandó un spot cortito a través de las redes sociales, a través de Messenger, en el que si uno sintetiza eso, es como que, en definitiva, parecería como que vamos a ir, algunos quieren ir apuntando a que todo es lo mismo, ¿verdad? Unificar todo, todos somos todo. Bueno, a ver, es muy complicado. A ver, ¿cómo decirlo? Yo diría, en el fondo todos somos lo mismo. Sí, estamos de acuerdo. En pero el fondo somos todos seres humanos. Bien, pero como que todo, yo siento que hay algunas como que están buscando atrás como que todo valga lo mismo para que todo sea todo. A ver si aclaro. Es lo mismo agarrar el mate que agarrar el vaso. Es lo mismo agarrar aquello que agarrar lo otro. Es lo mismo agarrar una mujer que agarrarme un hombre. O sea que me parece como que van por ese camino. Lo que pasa es que el tema ¿me es, explico? Claro, lo que pasa es que hay un tema que es que hay algunas identidades que no se pueden forzar. El colectivo tiene razón en que, bueno, hay ciertas cosas que no se pueden forzar. No se puede forzar a un homosexual a ser heterosexual. No se puede. Estamos de acuerdo. Entonces, del mismo modo como no se puede una cosa, no se puede la inversa. Es decir, entonces, yo diría que todos esos temas hay que tomarlos como, bueno, temas de, bueno, son cosas, elecciones que las personas, como personas maduras, hacen. Y entonces, bueno, cada uno en ese campo es libre. Es libre de decidir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que tener? Bueno, hay que tener los elementos para decidir de modo de que las consecuencias sean consecuencias deseables, ¿no? Uh-huh. A ver, guías, por supuesto, para prevenir el embarazo. Uh-huh. Porque también, digo, es una guía sexual, pero bueno, esta apunta a otra cosa, ¿verdad? Pero estas son cosas que son urgentes en nuestra sociedad. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué pasa con el embarazo adolescente? ¿Qué pasa si las personas tienen o no, los jóvenes tienen o no en cuenta este tipo de riesgos, si tienen en cuenta las enfermedades de transmisión sexual? No para decir, bueno, la sexualidad es algo sucio que te puede enfermar, te puede embarazar, te puede traer todos los males. Bueno, pero es parte de la responsabilidad el, bueno, tomar decisiones siendo consciente de las consecuencias agradables y desagradables. Claro, estamos ¿verdad? De acuerdo. Porque no está mal decir que, bueno, que las relaciones sexuales son relaciones placenteras, que tienen que ver, pero que tienen que ver también con el amor, con el cariño, claro, que tienen que ver sí, con sí, el interés en la otra persona como un ser humano. Estamos pero de acuerdo. También este otro tema. Entonces, me parece que hay tantas cosas en las que orientar. Uh-huh. A los jóvenes, pero siempre dentro de una siempre dentro de un marco de normalidad, en el sentido de que cualquier decisión que adultamente tomemos acerca de nuestra intimidad es una decisión válida. Claro. Sí, sí. Que no tenemos que sentirnos culpables si nosotros hemos razonado y hemos pensado y somos capaces de asumir las consecuencias de eso. Claro. Y bueno, y con total naturalidad, digamos, ¿no? Claro. Adriana, le voy a pasar con Ramiro. ¿Ramiro? Sí, bueno. Lo tengo acá muy atento y seguramente, bueno, como siempre, él inquieto, debe tener un montón de cosas para plantear. Bueno. Vio que usted preguntó, ¿y cuánto es? Vio que acá es sin tiempo, ¿no? Bueno, que, sí, aguante, acá, bueno, pero eso es una diferencia grande. Me parece que ahí están un poco como en otro planeta, ¿no? Donde el tiempo no importa, no corre. Acá, es fantástico. Acá le damos el tiempo que las cosas deben tener, digo. Bueno. Ramiro. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, ¿qué tal, Ramiro? Un gusto tenerlo al aire nuevamente. Bien, dale. Sí, yo también, con ustedes. Siempre un placer. Bueno, qué tema este, ¿no? Muy complejo, muchas aristas, de especial sensibilidad ante ciertos oídos, ¿no? Yo pienso que acá, como nombraste, Adriana, hace un ratito, pasan algunas cosas interesantes, ¿no? Tendríamos que ver el concepto de laicidad, por ejemplo, para entender estas prácticas que se tratan de promover según el manual en la escuela, como por ejemplo promover el travestismo como una práctica de sensibilización de género o la masturbación a edades tempranas, ridículamente tempranas, a mi entender, se habla de 2 años en adelante, lo que para mí... No, lo que yo no entiendo mucho de esa referencia a la edad es que después dice que es una guía para niños de 10 a 15. Sí. Sí, es muy raro lo que se habla ahí, ¿no? Claro, porque si es de 10 a 15, no sé, excepto que estén pensando en los hermanitos de los nenes, sí. No sé muy bien. Sí. Yo veo un tema complicado. Me gustaría tener la guía. La verdad es que me gustaría tener la guía para entender, porque... Y bueno, y también me gustaría saber si hubo de parte del Ministerio y de parte del CODICEN algún tipo de examen de los contenidos y algún tipo de... si se aprobaron o no esos contenidos, ¿no? Sí, aparentemente sí, pero viste que la otra vez se había lanzado una guía y finalmente la guía no llegó a distribuirse. Entonces, bueno, no sé muy bien qué pasará con esto y bueno... Sí, verdaderamente, pero yo he visto en materia de género mucha desorientación. Sí, es claro. Ahora, lo que a mí no me queda muy, no sé si claro, pero no me queda muy como conforme a mi entender, al menos, es la promoción clara que hay por una iniciativa hipersexualizadora de la sociedad, vendría a decirse, ¿no? Es decir, como que hay un énfasis en lo sexual, bueno, más allá que la identidad de género y todo, ¿no? Claro. Es decir, como que se están tratando de promover prácticas sexuales a, no sé, lo dice ahí, con muñecos y cosas por el estilo, rozando sus genitales, lo cual a mí me parece una barbaridad, ¿no? Tenemos problemas en Uruguay, problemas severos con el tema de la pedofilia, el tema de la pornografía infantil. Ah, Uruguay ha sido un centro de distribución de pornografía infantil mencionado internacionalmente, lo cual es una desgracia para nuestro país, ¿no? Y promover este tipo de prácticas hipersexualizadoras, ahora con el tema de las redes sociales, que los niños ya tienen celulares a edades tempranas, capaz que puede promover, me parece... como una normalización de compartir charlas con amigos o con compañeros que después pueden terminar en malas manos y... No sé, me parece que... No me gusta hacer futurismo, pero me parece que la cosa no viene bien si uno empieza a analizar otro tipo de variables, ¿no? Claro, yo te decía... de esto vamos a conversar, pero vamos a conversarte, ahora que te decía, porque yo no soy especialista en el tema, ¿no? Es decir, hablamos como lectores atentos, ¿no? Los dos. Ahora, primera cosa, es normal que se hable de sexualidad porque es una guía sexual, ¿verdad? Es una guía de educación sexual. Si fuera un libro de matemáticas, estaría hablando de matemáticas. Entonces, que sea, digamos, que el contenido sea sexual, digo, para empezar a analizarlo, ¿no? A verlo analíticamente. Que el contenido sea sexual, bueno, es una guía sexual. La cuestión, como vos decís bien, es que llegue un momento en que se banalice cierto tipo de cosas o cierto tipo de prácticas al punto de que no se establezcan criterios de, digamos, de lo que es normal y sano de lo que es patológico y censurable. Por ejemplo, esto, la violación de derechos de los menores, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿hasta qué punto es normal, sano y adecuado que un adulto, una persona adulta, se interese por un adolescente? Bueno, nosotros lo tenemos penado por la ley, y la tenemos penado por la ley por una buena razón, ¿verdad? Es decir, el niño, la niña, no están maduros psicológicamente como para entrar en una relación que es una relación asimétrica, que es una relación de abuso. Por algo los menores son inimputables porque se supone que no tienen la capacidad todavía de decisión adecuadamente desarrollada, no son maduros. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, de decir, bueno, está todo bien, bueno, no todo está bien, claro, ¿verdad? Si hay un profesor de 50 años que tiene relaciones sexuales con una chiquita de 14... No, no está bien. No, eso no está bien. No está bien. De hecho, el señor es procesado. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, posiblemente... Digo posiblemente porque, insisto, no vi la guía. También debería haber sido incluida en la guía. Es decir, ¿qué tipo de cosas está bien y qué tipo de cosas nosotros no debemos permitir? Claro. Sobre nosotros. Entonces, yo creo que, digo, y también al mismo tiempo, que los jóvenes sean capaces de hablar de esas cosas que están pasando cuando, por ejemplo, un profesor abusa de la confianza de alguno o de alguna, cuando un adulto está teniendo comportamientos inadecuados con algún niño, con alguna niña, con algún adolescente. Y todo eso, porque también eso permanece en el silencio. ¿Por qué permanece en el silencio? Permanece en el silencio porque las niñas y los niños no se atreven a hablar. Entonces, yo creo que toda esta orientación de la guía en estos aspectos que levantó búsqueda, y digo... aclaro muy bien que levantó búsqueda porque yo no sé qué otras cosas dice la guía, de repente que búsqueda no levantó, ¿entendés? Claro. No, porque no conozco la guía, pero sí parece como muy centrado en la preocupación de un grupo. Sí. La preocupación de un grupo que es justamente este colectivo gay, lesbianas, bisexuales y travestis, transexuales, perdón, que están sufriendo o sufrieron durante mucho tiempo una discriminación y quieren terminar con esa discriminación, pero que se les pasa por el costado un conjunto de cosas que son muy complejas, y este es uno de ellas, esta es una de ellas. Es decir, ¿qué pasa con jóvenes? ¿Qué pasa con, digamos, el ejercicio de la sexualidad entre personas con asimetrías de edades muy importantes, asimetrías de poder muy importantes? ¿Y qué pasa con esta otra cuestión también relevante en nuestra sociedad, que es la instrumentalización del cuerpo? Yo me pregunto, la prostitución, ¿se va a hablar algo sobre eso? ¿Se va a discutir si eso es instrumentalización del cuerpo, si no lo es? ¿Se va a hablar de qué debe permitir y qué no debe permitir un niño, un joven, de un adulto? ¿Me entendés? Claro. Es decir, hay tantos problemas que pueden estar sufriendo los adolescentes y los niños, que yo pienso que, no digo que este no sea uno de ellos, pero será uno entre tantos. Entonces, ahí es un poco lo que decía tu compañero, ¿verdad? No es que todo sea igual. Esas cosas tontas que vemos a veces en las redes, ¿no? La diferencia de edad no importa, y la gente dice, no, la edad no importa. Sí que importa. Sí que importa. Es decir, tener sexo invitar al sexo a personas menores de edad es algo que importa, que es relevante. Es clarísimo. Depende, claro, depende de cuán menor de edad, ¿no? Claro. No estoy hablando del día anterior a cumplir 18 años. Estoy hablando de adolescentes, de chiquitas, de claro. niñas. Sí, sí. O de niños varones también, de ¿no? Niñas, claro, de niñas o de niños varones. Entonces, ese es otro tipo de problemas que, en relación con el cual muchas veces los niños y las niñas sienten mucha vergüenza, y que no se atreven a hablar, pero que sería importantísimo que se hablara, porque uno de los problemas que se tienen efectivamente es en las escuelas muchas veces la sospecha y la detección de cuando hay un niño o una niña que están siendo abusados. Y por algo utilizamos la palabra abusados. Claro. Utilizamos la palabra abusados porque sabemos, estamos queriendo decir, que no es una relación normal entre un adulto y un niño, que ha ido más allá de lo que normalmente debería ser y de lo que sanamente debería ser, perjudicando directamente al niño o a la niña. Claro. Entonces, digamos, acá hay una diferencia que está siendo hipostasiada, y además esta diferencia hipostasiada y este acento sobre el, digamos, de nuevo, gay, lesbianas, bisexuales, que eso también es un tema, ¿no? Yo no sé cómo se expresa esto. Sí. Y transexual. Bueno, es algo que es un aspecto más, pero yo no sé si es, de nuevo, el aspecto más importante o más relevante de toda la problemática que va involucrada con ahora la una cosa, en esta época, doctora Marrero. Pero además en otro momento, discúlpame, para tener la idea, sí. En un momento donde además la sexualidad se está definiendo, donde muchas veces los niños, claro, están pasando por un periodo que, bueno, están, sí, llegando a su desarrollo, uh-huh, y verdaderamente todavía no tienen claro, ¿no? A eso simplemente. Bien, bueno, como el tema se trata en el fondo de educación, ¿no? Uh-huh. Y de otras cosas más, me gustaría introducir simplemente un concepto, a ver si podría, en realidad un concepto y una pregunta, ¿no? Primero el concepto, a ver si podría profundizar en esto, ¿no? Jacques Delors, que fue ministro de Educación francés y estuvo en el año 94 encargado de la Comisión para la Educación del Siglo XXI en la UNESCO. Claro, la educación es un tesoro. Exactamente, en su artículo, La Educación Encierra un Tesoro, allí nos advierte que uno de los principales retos del siglo XXI para la educación sería, sin lugar a dudas, el aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás en un ambiente de diversidad, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿a quién le pertenece la diversidad? ¿Le pertenece a un colectivo en exclusivo o le pertenece a quiénes? Bueno, lo que pasa es que, a ver, también tenemos que contextualizar las palabras de Delors, ¿no? En un país preocupado por la inmigración y por las minorías étnicas y religiosas. No, porque finalmente parece que las únicas minorías que existieran son las minorías sexuales, ¿no? Sí. Con una Francia realmente que había tenido una fuerte inmigración, vamos a decirlo también con claridad, resultado de sus políticas coloniales, ¿no? Directamente. Claro. Pero entonces, bueno, la diversidad tiene que ver con todas las formas de preferencias en cualquier campo de la vida. Es decir, la diversidad se trata de que, bueno, no sé, de que el lunes temprano a la mañana el ganador del clásico pueda hablar normalmente con el perdedor del clásico. Alguna broma mediante, pero nada más. Claro. Tiene que ver con que, bueno, el presidente de la República acepte que es presidente de todos los uruguayos y no solamente de los que lo votaron. Claro. Que pase por bueno, los ciudadanos uruguayos aceptar que el presidente que salió electo es un presidente mío, un presidente de todos, aunque no lo hayamos votado. Uh-huh. Y bueno, y así sucesivamente, que el otro que está enfrente tiene derecho a hacer con su vida privada lo que quiera, y que, bueno, las diferencias, ese tipo de diversidad, no nos va a dividir. Simplemente forma parte del espacio de libertad que tenemos. Entonces hay algunos espacios que pasan por las obligaciones, ¿verdad? Y los derechos que podemos exigir a los demás. Creo que podemos exigir con total libertad y con total derecho a hacerlo, que se nos respete en las decisiones que tomemos en nuestra vida privada. Y eso pasa por el campo de el tipo de amistades que tenemos, el tipo de relaciones que tenemos, el tipo de afinidades que tenemos, que forjamos, y el tipo de afinidades de las que nos separamos. Entonces, todo eso forma parte de la diversidad. Yo no quisiera que sé y creo que tampoco, espero que no sea la idea tampoco de la guía, que es el de dejar esta sensación de que la única diversidad posible es la diversidad de orientación sexual. Claro. Hay tantas. O sea, doctora, usted me está diciendo que la diversidad implica conceptos como variedad, de semejanza, diferencia, y está íntimamente relacionado con el concepto de tolerancia, ¿verdad? Exacto. A ver, yo no sé si con tolerancia, porque estos conceptos filosóficamente son muy complicados, pero lo que sí es importante es decir esto. La diversidad no debe ser desigualdad. Claro. Eso está clarísimo. Es decir, no, porque las personas, no quiero decir sean diversas, porque, es decir, bueno, todos somos diversos. Uh-huh. Todos somos distintos. Claro. Por eso somos singulares. Entonces, que en estas diferentes formas de manifestación, de manifestar nuestra singularidad, bueno, todos seamos aceptados en esas maneras de manifestarnos, y al mismo tiempo que digamos que podamos encontrarnos en aquello que es lo semejante, que es lo humano, que es los roles que compartimos, ¿no? que desempeñamos. A ver, si soy una docente con determinadas características, que se pueda convivir con mis restantes colegas. ¿Y cómo qué? ¿Cómo colegas? Porque tampoco, yo qué sé, si la colega de al lado no aprueba mi modo de vida, ese no es un problema mío. Es un problema de la colega de al lado, ¿verdad? Es decir, porque también nosotros ahí tenemos hasta problemas para defender nuestra privacidad y nuestro modo de ser. Nosotros tenemos derecho a actuar adultamente y responsablemente como actuamos. Tenemos ese derecho, tenemos el derecho a exigir a las personas respeto. Por eso, yo no diría tolerancia, yo diría respeto. Bueno, a ver. ¿Verdad? Ahora, es un respeto que también tiene que ver con, insisto, con un ámbito que es un ámbito privado. Bueno, en el ámbito de lo público, a ver, si yo estoy siendo docente, yo tengo que actuar como docente. Y perfecto. Tengo ahí que ser absolutamente laica desde este punto, bueno, de vista. En ese sentido, doctora, al quería menos preguntar laica, una cosa. Perdón, en la educación pública. Bueno, en ese sentido quería preguntar una cosa. Este sí. Sentido de diversidad tiene que ver entonces con respeto a las ideas, las creencias o las prácticas de los demás cuando son diferentes a las contrarias propias nuestras, ¿verdad? Claro, que sea en el ámbito de lo privado, ¿verdad? En el ámbito, digo, en el ámbito de lo público también, pero en la medida en que no afecte los derechos de los demás. Eso, a eso quería ir. Es decir, una educación diversa es una educación donde puede estar sentado al lado un católico, un judío, un islámico, un homosexual, un heterosexual, un transexual, sin que el sistema educativo como tal hiera la sensibilidad de ninguno de ellos, sino que sea una educación que esté basada en los derechos humanos comunes a todos, esgrimidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y que la educación, el sistema educativo no tenga una ideología de trasfondo en la cual pueda tratar de herir la autonomía moral de cada individuo en particular de acuerdo a sus creencias, preferencias o identidad, de lo que fuere, sea sexual o identidad cultural, étnica, ¿no? Sin herir por parte del Estado esa autonomía, ¿verdad? Una educación diversa vendría a ser una educación que enseñe unos marcos comunes, pero que respete la autonomía moral de cada individuo. Bueno, ¿no? A ver, hay una cuestión que quiero, una puntualización que quisiera hacer. En principio yo diría que sí, pero con una salvedad importante. Muchas veces los docentes tenemos que educar sabiendo que vamos a ir en contra de prejuicios y en contra de sensibilidades que ya están establecidas. Uh-huh. Y nosotros no tenemos que tener temor por eso. A ver, si yo estoy educando, voy a educar en la igualdad. Entonces, si hay alguien que trae de su casa la idea de que no todos somos iguales, por ejemplo, que por religión de pronto los hombres valen más que las mujeres, o que por raza los blancos valen más que los negros, entonces yo tengo que estar dispuesta a desafiar esa creencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, clarísimo. Es decir, yo voy a violar las creencias de personas que se pueden sentir afectadas. ¿Por qué? Porque yo estoy, como vos decís, siguiendo unos criterios que universalmente ha definido las Naciones Unidas, que es un universalismo, realmente, ¿verdad? De que, bueno, todos somos iguales. Claro. Entonces es esto, seríamos diversos, pero no somos desiguales. Entonces, muchas veces, estas creencias de que algunos son desiguales, que algunos son inferiores, que otros son superiores, vienen en las cabezas ya de los niños y de los jóvenes cuando entran al aula. Entonces es acá cuando la educación no tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo de ofender a alguien. Claro. Si yo ofendo a un musulmán porque le explico que las mujeres somos tienen la misma dignidad y que deben ser reconocidas como iguales y que deben tener los mismos derechos, paciencia para el musulmán, ¿verdad? Está en un país que es un país laico, que ha suscrito la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y bueno, y que se atenga a las consecuencias de haberse venido a vivir acá, de algún modo, claro, ¿verdad? Sí. Es decir, no es, hay diferencias que no deben ser respetadas. Bueno. Es decir, ahí me pongo, ¿verdad? Del mismo modo, como te decía hace un rato, le decía a tu colega, que no tiene por qué ser respetado la relación entre un hombre, un docente de 50 años y su estudiante de 14. Perfecto. Es decir, ahora, sí. Yendo al concepto de laicidad, sí, para ir terminando, ¿no? Mm. Porque ya... Sí, ya un rato. Necesitamos, sí, redondearlo. No sé, bueno, si estás de acuerdo con esto, ¿no? Yo saqué una cita de... Le preguntaba, capaz que no escuchó el retorno, si estaba de acuerdo con el concepto que había brindado Adriana, le preguntaba. Ah, no, clarísimo. Claro. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Perfecto. Igual le voy anunciando, vio que vienen 3.000 sirios para acá enfrente, ¿no? Bueno, que vengan, ¿no? Yo ahí soy bastante francesa, ¿no? Yo creo que... 3.000 sirios vienen para la Argentina. Yo, bueno, pero bien, es decir, yo creo que parte de la cuestión de la... nosotros necesitaríamos inmigración. Sí. Necesitamos inmigración porque estamos teniendo una pauta de reproducción, sí, que no nos ayuda a desarrollarnos como, sí, país, ¿verdad? Es verdad. Estamos teniendo hijos. Es verdad. Es un tema para hablarlo largo y tendido. Exacto, pero no tendría estamos... que estar... Ahí yo les recomiendo a alguien con quien hablar, porque bien, verdaderamente no es mi... Perfecto. No es mi campo de... Pero lo que nosotros planteamos de acá, si bien la inmigración es necesaria, porque no nos darían los tiempos para poder poblar esto, ¿verdad? También tendría que ser una emigración que tenga que ver con lo que nosotros también ya somos. Bueno, pero lo que pasa... Porque es que... no es cuestión de traer lo que mañana no se va a adaptar acá, y bueno, entraríamos en ese tema que usted acaba de tocar y puso arriba de la mesa. Claro, es que tema... sería traer a un musulmán que no entendería lo que nosotros somos. Entonces ya entraríamos en un conflicto. Bueno, ¿no? Claro, es un tema cultural, depende, claro, también allí de la capacidad, es decir, a ver, nosotros, si nosotros caminamos por la calle o nos sentamos en un café del centro a mirar pasar gente, ajá, nosotros podemos ver gente verdaderamente de los orígenes más diversos. Sí, sí, estamos de porque acuerdo. Porque realmente, acá estamos todos los colores, todos los aspectos, acá hay de todo. Sí. ¿Qué es lo que nos unifica? La cultura. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, que bueno, que más allá de nuestra procedencia tenemos una cultura que, uh-huh, bueno, más o menos, es más o menos homogénea. Uh-huh. Entonces, bueno, todo depende de la voluntad de integración, sí, y de aceptación de las normas sociales comunes. Claro. Entonces allí es el problema. El problema es cuando se empiezan a formar o se quieren formar guetos, uh-huh, ¿no? Guetos de personas que no vienen dispuestas a integrarse. Estamos de acuerdo. Y bueno, y acá, como siempre, es decir, este es un país que es libre de cultos. Las personas vendrán y tendrán derecho a adorar a su Dios, sí, sea el que sea. Sí, sí. La cuestión es si eso pretende ser insertado en una educación pública. Si van a la educación pública, claro, tendrán que saber que es una educación laica, claro, donde una niña se va a sentar al lado de un niño, claro, y que la niña va a tener los mismos derechos que el niño. Sí, sí, sí, sí. Y donde, en fin... Sí, se trata, sí, de eso simplemente, ¿no? Adriana, para ir redondeando, bueno, sí, no, y, quería compartir, sí, un concepto como para ir terminando y justamente meterle al tema de fondo, ¿no? Que era que estábamos, sí, analizando el principio de laicidad, ¿no? Me gustaría, sí, compartir una cita que saqué de laicismo.org, que es justamente una institución europea dedicada a vigilar los estándares de laicidad en los distintos países conformados a la Unión Europea, en el cual dice: la laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, no sobre lo que los separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares. Añade el politólogo Henry Peña Ruiz. Es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o ideológico en un sentido más amplio de toda tutela del Estado, que, siendo democrático, ha de ser de todos, claro, y no solo de algunos. Perfecto. En este sentido, Adriana, no podemos ignorar que esta propuesta esgrimida en el manual está teñida de lo que se conoce como la ideología de género, ¿no? Y la ideología de género reconoce que a través de los aparatos ideológicos del Estado, al entender de Althusser, que es la educación, tienen que terminar con las diferencias de género y la discriminación sexual, racial, y sea la discriminación de tipo que sea, a través de la educación. Mi pregunta, para ir terminando, Adriana, vendría a ser: ¿estamos violando la laicidad a través de este tipo de propuestas que vienen con una carga ideológica importante que no se puede negar? Bueno, a ver, primero una salvedad. Yo nunca hablaría de ideología de género. Yo creo que es una perspectiva que es importante para analizar cierto tipo de desigualdades que hay. Es decir, que la necesitamos, digamos, sociológicamente, haciendo ciencia, la necesitamos. No porque sea, digamos, no porque pretenda ocultar ninguna realidad, todo lo contrario, es decir, porque pretende, para el análisis, mostrar otras, ¿verdad? Entonces, yo hablaría de perspectiva de género, yo no diría que todo lo que tiene que ver con el género es ideológico, ni mucho menos. Lo que sí veo aquí es una preocupación excesiva por hipostasiar, por exagerar una diferencia que es una más entre muchísimas cosas que hacen a la diversidad de lo humano. Entonces, siendo que somos tan diversos, la pregunta es: ¿por qué deberíamos exagerar hasta el punto de ejercer violencia sobre niños? Bueno, esta diferencia, digo, ejercer violencia sobre niños y sobre adultos, ¿verdad? Los niños que se tienen que vestir con ropas de otros niños y a los adultos que se ven obligados, conminados a hablar de su vida sexual a riesgo de ser condenados o no liberados, como personas que todavía están en el placar, o como, bueno, no sé, omisos en esta responsabilidad, pareciera, de estar poniendo de manifiesto, exhibiéndose como otro, como un otro. Bien. Como un otro que en el fondo no es un otro, es uno más de nosotros. Claro. Pero simplemente, bueno, tiene gustos distintos a muchos otros en campos, en ciertos campos. Entonces yo creo que sí, que hay una violación, sobre todo yo diría el derecho de igualdad, porque ¿por qué unas personas van a ser obligadas a hacer cosas que los demás no, no tenemos que hacer? Bien. Y entonces sí, yo creo que hay unos cuantos principios violados acá. Y me parece que, bueno, que tiene que ver con intereses que son políticos y que son económicos y son de prestigio social de ciertos líderes y ciertas agrupaciones que pretenden ocupar lugares en la sociedad que son de privilegio. Bien. Es decir, de nuevo, porque una de las cuestiones, ¿por qué los homosexuales tienen derecho a hablar sobre este tipo de cosas? Es decir, porque yo desde hoy te estoy diciendo, bueno, esta no es mi especialidad, esta no es mi especialidad. Bueno, yo soy heterosexual. ¿Tengo algún privilegio por ser heterosexual para hablar sobre heterosexualidad? No, tengo que conocer la cosa. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy, muy confusa y que creo que está mostrando una desorientación respecto de las cuestiones de género que verdaderamente asusta. A ver, voy a introducir un elemento. Me queda un minuto, Adriana. Bueno, perfecto. Perdón. Sí, le escuchamos. No, al contrario. No, vamos a cerrar con lo que ustedes quieran. No, redondeme ahí si quiere. No, eso. Simplemente esta confusión, por ejemplo, de que acá ocurrió en la Intendencia de Montevideo, que en los certámenes de carnaval y reina de la llamada del carnaval, se admite que concursen junto con Los chicas, trans. Los trans. Lo que llaman las chicas trans. Las chicas trans. No sé por qué le llaman chicas. Son chicos. No, que se las llaman mujeres. Son mujeres. Si quieren ser mujeres, son mujeres. No son chicas. No son más chicas que el resto. más bien al contrario, son más altas, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, eso es una confusión. El problema son los concursos de belleza. Entonces, no mejoramos los concursos de belleza permitiendo que entren las trans. Claro. Más bien los empeoramos. Es decir, convertimos también las trans en objetos. Claro. En objetos a ser admirados. Entonces, no, eso es un desastre. Es decir, es como que la gente, esta gente, está muy desorientada, realmente no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Esa es mi impresión. Bien. Para ser, digamos, moderada. Sí, sí. Adriana, no tiene ni idea, sí. Adriana, ha sido verdaderamente un placer. Bueno. No hemos recibido más que halagos por el programa de hoy, las felicitaciones. Bueno, estamos recibiendo mensajes de texto a través del 3333, a través de Messenger, felicitándonos por el bueno, programa si de hay, hoy. Y por favor, si hay críticas y sugerencias, también las hacen llegar, porque de esas es donde por ahora no aprende. Por ahora no han llegado, bueno, y si bueno, llegan, con mucho aprende. Gusto. Invito a la sociedad a ser simplemente abierta. Respecto de las elecciones, que la gente tome en su vida privada. Perfecto. Y bueno, hablar menos y a preocuparse menos y hacer lo que uno quiera en la vida. Uh-huh. Que para eso tenemos una vida. Bien. ¿Verdad? Exacto. Sin tal tanta cual. Guía. Tal cual, tal cual. Le mando un beso grande. Bueno, besos vamos para a ustedes también. Vamos a tenerla en cualquier momento. Le vamos a buscar un tema y otra vez la vamos a molestar. Bueno, cómo no, si es educación. Un placer, No, este es un tema muy educativo, sí, así que. Total. Pero bueno, siempre, como siempre, es un gusto y un encanto, y bueno, y mi disposición con ustedes y por supuesto con Ramiro, que son amigos. Perfecto. ¿Estamos? Le mando un beso. Bueno, dale, un dale, gran saludo para Adriana, que pase muy bien. Chao, la estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.